Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, chicos, chicas, mujeres, hombres, a todas las personas que estéis ahí por algún lado de las ondas, por alguna parte de este mundo, bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una noche más, aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia. Estáis en un programa más del Choco y aquí estamos preparadas para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos. En este 14 de abril del 2015, un día totalmente primaveral, calor que tenemos en la calle, está genial para estar por ahí tomando un pote, para poder estar disfrutando en el parque, dando un paseo, haciendo lo que a cada cual le parezca más interesante, pero yo espero que todas vosotras y todos vosotros también estéis dedicando un rato para escucharnos y estar con las orejas bien abiertas para atender a todo lo que tenemos preparado en el programa de hoy. Como todas las semanas, haremos un repaso a la actualidad de nuestra sociedad en el Choco Social. Esta semana vamos a hablar sobre algo que nos parece muy interesante y es la mentira que forma parte a veces de nuestra vida, en nuestra sociedad. Hay muchas mentiras, pero ¿por qué mentimos? ¿Cuándo mentimos? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Pues atentas y atentos que desde aquí os lo vamos a contar. En el Choco de la Sexualidad esta semana os vamos a dedicar unos minutos para hablaros sobre países, gentes, edades, sexo, quién folla más, dónde y por qué, dónde se da esto. Pues vamos a escuchar una encuesta que se realizó y que ha hecho unos baremos por ahí de diferentes porcentajes y yo creo que es bastante interesante, por lo menos para tener unas pinceladillas ahí, ya sabéis, que es simplemente ampliar nuestros conocimientos y nuestros intereses sobre el tema. En la sección de Choco de Recuerdo esta semana vamos a recordar ni más ni menos que a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que murió a los 74 años de edad hace un par de días, así que le vamos a recordar dentro de sus frases célebres, que han sido bastantes, así que yo creo que merece la pena escucharlo. En la sección de Tu Choco esta semana, en este querido pueblo de Berriozar, que seguramente que el compañero y la compañera de Caixo Berriozar de la mañana ya os hayan trasladado las diferentes actividades que hay en la agenda cultural de Berriozar, pero hoy desde el Choco también, que tenéis por aquí bastante tema para poder disfrutar a lo largo de los próximos días que quedan de abril, así que la agenda cultural de Berriozar para vosotras y para vosotros. Y en la última sección, el Choco Bienestar, en esa sección más zen que tenemos aquí preparada para vosotras y también para vosotros, pues esta semana vamos a hacer un poco de mención a la astenia primaveral, que muchas veces nos coge la vida, nos coge el cuerpo, nos coge la mente, y vamos a intentar darle un poco la vuelta y ver algunos consejos pues que nos pueden venir extraordinariamente para intentar estar pues un poquito con más fuerza y sobrevivir a esta temporada que es muy bonita, pero que también es un poco durilla. Ya sabes que si estás por las redes sociales, contacta con el programa en el Facebook, el Choco Berriozar y Ratia, búscanos, síguenos, estaremos encantadísimas de leer vuestras sugerencias, vuestros apoyos, vuestros comentarios, todo aquello que consideréis más adecuado. Y también tenemos el correo electrónico, el chocoberriozarirratia@hotmail.es, para lo mismo, para atender todo aquello que nos queráis escribir. Así que yo creo que poco más que decir, con auténtico placer, ya sabéis, una servidora al habla, miren, os va a acompañar a lo largo de los próximos minutos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Y nada, poco más que, pues yo creo que ya dicho lo dicho, pues que comenzamos. death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. Esparza promete ahora 400 plazas fijas en salud y reducir las listas de espera. Critica que en la pasada legislatura se han hecho mucha política con la sanidad, lo que a su juicio es un gran error. La Federación de Peñas insta al Ayuntamiento a actuar ante la publicidad sexista sobre Sanfermines. La asociación lamenta que tras la campaña contra las agresiones llevada a cabo durante los pasados Sanfermines, aún no ha habido respuesta ante los carteles que están circulando estas semanas. EH Bildu propone convertir la ciudadela de Pamplona en gran laboratorio de creación artística. Navarra conmemora el Día de la República. Diversos actos, homenajes y ofrendas florales recuerdan el 14 de abril de 1931, fecha en la que la Segunda República Española sustituyó a la monarquía de Alfonso XIII. Death has come to your little town. Y cierra Esquerra aboga posponer la apertura de Navarra Arena hasta que se configure que resulta rentable. Mauleón muestra su seria preocupación por cómo financiar el agujero de 60 millones que deja la construcción del pabellón. La juez permite salir del centro a los acusados del crimen de Tafalla. La juez de menores varía el régimen cerrado a uno y deja el semiabierto y acuerda por otro la medida de libertad vigilada. Y finalizamos comentando que sindicatos navarros reclaman un aumento de los salarios para reactivar la demanda. Aquí continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia, 9 minutos que ya pasan de las y media, de las 8 y media de la noche, y esta sintonía nos traslada a la sección de Choco Social. Un placer volver a recordaros aquí, estar compartiendo estos minutos con todas las personas que estéis en alguna parte de este nuestro querido mundo, que nunca se sabe dónde podéis estar escuchándonos, ¿no? Nunca, al final nos pensamos que lo lógico es estar en una casa tranquilamente, pero nunca sabes lo que la vida puede llegar a estar la gente y dónde puede llegar a seguir al Choco. Bueno, pues nos centramos de nuevo, Choco Social, y esta semana hablamos de algo que a mí siempre me llama mucho la atención, y es las mentiras que forman parte de la vida de cualquier persona. La mentira está ahí, por algo mentimos. Unas personas mienten mucho, mucho, y otras personas mentimos poquito, o a veces, pues depende de las temporadas que estemos viviendo en nuestra vida. Pero ¿cuándo mentimos? ¿Cuándo es el momento que estamos ahí como a, vamos a echar una trolilla a ver lo que sucede? ¿Qué queremos conseguir? Y es que generalmente los estudios dicen que mentimos cuando nos ayuda a conseguir nuestros objetivos más fácilmente que diciendo la verdad. ¿Qué supone? Que la mentira no es la opción por defecto en nuestras interacciones, y que también la mentira está orientada a esa obtención de objetivos que nos va a permitir, pues, acceder fácilmente a aquello que nos apetece. Y es que parece ser que en nuestra sociedad, especialmente en personas adultas, la mentira suele ser más bien infrecuente. La mayor parte de las personas la considera innecesaria o la ve como inapropiada. Los datos de un informe que se llevó a cabo hace unos años señalan que la mayor parte de las personas afirman apenas mentir. Y en la misma línea que también unas pocas personas son responsables de la mayor parte de las mentiras que se producen. Pero esto nos abre una puerta a una pregunta de por qué la verdad parece ser la estrategia comunicativa por defecto, porque la mentira supone el plan B. Y es que hay un dato también establecido en la investigación, esta investigación de la cual estamos hablando, que nos lleva a esperar que la mentira estuviera mucho más extendida. Detectar a una persona mentirosa a veces resulta muy complicado, sobre todo cuando la gente ya lo toma a veces como sistema de voy a ver si encuentro unas cuantas trolillas y al final despisto al personal para no llegar a contar lo que realmente estoy haciendo, que muchas veces puede ser nada, otras veces puede ser auténticamente lo contrario a lo que siempre estás defendiendo. Y es que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que nos ponen delante a dos personas contando una historia personal y nos indican que una está diciendo la verdad y que la otra, pues lo que nos está intentando es colar una mentira. En un caso así, nuestra capacidad para distinguirlas no será mucho mejor que dejar que la decisión venga por una moneda lanzada al aire. Acertaremos el 54% de las veces frente al 50% de la moneda. Y es que el 4% de ventaja frente al azar no se deberá a nuestro olfato para captar las señales útiles, sino que a unas pocas personas, francamente, pues que muchas veces son malas mintiendo, y esos son las personas mentirosas transparentes. De hecho, aquellas personas que por profesión, uno supondrían como especialmente capacitadas para detectar personas mentirosas, no lo hacen mejor que la población en general. Y es que esta gente profesional sigue siendo poco mejores que la moneda, pero confían en la mayor medida en las estimaciones de la credibilidad falsedad. Pero ¿por qué nos cuesta a veces detectar? Porque a veces es fácil. Hay gente, lo que decimos, esas personas mentirosas, transparentes, es fácil. Pero otras nos cuelan como mentirijillas que a veces incluso nos están vendiendo humo y además nos estamos sintiendo como mal, ¿no? Porque dices, jolín, esta persona tal cual y yo me veo de esta forma de la otra. ¿Por qué somos tan malas a veces detectando a estas personas mentirosas? Pues porque en muchas ocasiones nuestras ideas sobre qué hay que evaluar para aviar a una persona mentirosa son erróneas. Evitar la mirada o ponerse nervioso. Sin embargo, estas señales son de poca utilidad. La medida en la que una persona está nerviosa es, por ejemplo, en un control de alcoholemia de la Guardia Civil, no tiene mucho que ver con el alcohol en sangre. También porque lo que nos lleva a desconfiar de la gente en gran medida es su pose general. Hay quienes, en el caso de tener que desconfiar, reúnen todos los puntos para entrar en el foco con independencia de qué hayan hecho. Y también hay quien lleva la mala pata de ser siempre una persona sospechosa habitual. Al otro lado, las personas que aparecen ser eternas inocentes, y también porque cuando hablamos con la gente, casi lo último que se nos pasa por la cabeza es que nos puedan estar mintiendo. Es decir, decir la verdad es la conducta por defecto. Asumir que las otras personas tampoco mienten es un valor de partida. Y es que la verdad es que a mí este mundo de la mentira, que forma parte tan común de nuestra sociedad, de nuestras vidas también, ¿por qué vamos a engañar? ¿Para qué vamos a mentir también nosotras en eso? A mí me parece, sobre todo, alucino muchas veces cuando existen esas personas que por sistema te están colando una trola tras otra trola tras otra trola. Y claro, al principio, pues bueno, pues igual siempre podemos desconfiar o lo que dice en este estudio. No piensas que nadie te va a mentir, porque quizás tú no vas con esa mentira por sistema. Pero sí que hay algo que va un poco como condicionando. O bueno, hay gente que es muy buena mintiendo y que al final también intenta acaparar una vida. Yo siempre he pensado que la gente que miente sobre la estructura de su vida generalmente suele ser personas que discrepan mucho con la forma de actuar que tienen o intentan hacer una apariencia de una vida como muy, muy común, como muy genial, como muy fenomenal, todo va bien, todo es. Y al final, pues igual están ocultando toda esa insatisfacción que produce su proyecto de vida, que A veces los proyectos de vida que tenemos pues son los que son, y unas veces son maravillosos y otras veces son fatales. Y no se trata todo el día de estar ahí con trasladando todo, pero llegar a establecer como una vida falsa, como una mentira, como un algo que está ahí, a mí la verdad es que me resulta bastante costoso. Así que, en cierto modo, para que recapitulemos sobre esto que os he estado contando, que os he estado trasladando estos datos, pues digamos que ¿por qué mentimos? Pues porque a veces nos viene bien, porque probablemente no nos van a cazar y porque podemos convivir sin problemas con pequeñas dosis de deshonestidad propia. No mentimos más porque en general no nos hace falta, ya que con la verdad solemos conseguir nuestros fines, y porque la mentira pondría en riesgo nuestra propia percepción de nuestra persona. Y también porque pensemos que en un modelo de sociedad en el que no pudiésemos asumir por defecto veracidad en aquellas personas con quienes nos relacionamos, y es que todo el esfuerzo invertido en detectar a las personas deshonestas se detraería a acciones cooperativas y orientadas a nuestro bienestar y desarrollo. Y es que sí que es verdad, pues eso, que a veces para conseguir algo es fácil mentir, a veces por no enfrentarnos a una discusión es fácil mentir, pero a veces hay que equilibrar esas mentiras y sobre todo darnos cuenta si es una mentirijilla piadosa, esa típica mentirijilla que quizás todas las personas hayamos podido decir en nuestra vida, que es lo típico, por ejemplo, he comido el último trozo de chocolate y he dejado el papel, o me he comido media tableta y viene alguien y ¿quién se ha comido el chocolate? Pues yo no he sido, y sabes perfectamente que seguramente que es la única persona que se lo ha podido comer, pero tú no has sido, y un largo etcétera de ¿por qué no quieres esto? Pues al final dices, ¿para qué te voy a estar contando esto o lo otro? Pues porque me viene mal, estoy enferma, o por tal o por cual. Y a veces, pues bueno, una pequeña mentirijilla pues nos puede ayudar. Pero si ya se nos desproporcionan los, digamos, los discursos, pues al final hay que sentarse, hay que pensar, hay que reflexionar y hay que darnos cuenta de que al fin y al cabo, bueno, no sé si con eso vamos a poder llegar a alcanzar algo más, pero bueno, nuestra sociedad está llena de gente mentirosa. Nos hacen promesas, nos dicen que las cosas serán de esta manera, que las cosas serán de la otra, nos venden humo a raudales, montón de humo, y al final de cabo dices, jolín, nos la han colado, pero bien colada, nos la creímos, y encima lo peor de todo es que seguro que nos la van a volver a colar y nos la vamos a volver a creer. Y así que tenemos que estar bien atentas y bien atentos para darnos cuenta y para intentar, dentro de lo que no sea posible, detectar a esas personas que son mentirosas, que seguramente que las que son muy buenas es difícil, pero bueno, tampoco se trata de estar todo el día, ¿eh? Ahí a ver, ¿quién me la cuela? No, pero tener un poco los ojos bien abiertos, las orejas también como muy, muy ahí a ver qué detectamos, y sobre todo reflexionar sobre qué forma parte de nuestra vida y que siempre que hacemos algo es porque nos ayuda a conseguir algo. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La semana que viene volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir reflexionando, para seguir teniendo presente este nuestro mundo social, y todo lo que nosotras y vosotros podemos llegar a contribuir en él pues será mejor que mejor. Así que la semana que viene, más. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos, 100.8 Berriozar Irratia, estáis escuchando El Choco, y en esta ocasión nos trasladamos al Choco de la Sexualidad. Y ya anunciábamos, ya adelantábamos el inicio del programa, pero para todas aquellas personas que os habéis reincorporado aquí tarde, pero no pasa nada, aquí seguimos con vosotras adelante. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos datos, algunos porcentajes sobre pues este mundo de la sexualidad. ¿Dónde se da más estos momentos sexuales? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasa en este nuestro querido mundo? Pues sí, digamos que de alguna manera Aquí existen unos, según algunos sondeos globales de la marca de condones Dures, las personas griegas, cuna del hedonismo, del dionismo de Afrodita, de los dioses que bajan del cielo para copular con hermosas hembras como Leda, que son los que más tienen sexo. El 87% dicen hacerlo una vez o más a la semana, con una satisfacción del 51%. O sea que vamos, que la gente está sobrada por allá, por mundo Grecia, por allá. Así que espectacular estos porcentajes. Los nigerianos, las personas, son los más satisfechos con un 67%, pese a que son las que menos lo practican. Solo el 53% lo hace una o más veces a la semana. Y lo mismo que estadounidenses con un 48%, el índice del placer. Japón es el país más insatisfecho y recatado, con solo 34% de frecuencia y un 15% de satisfacción. Nos dice mucho su forma de ver el mundo, que los franceses, las personas francesas, con 70% de frecuencia, tan solo tengan el 25% de satisfacción. Y tal vez una de las razones que se destaca es el exceso analítico, impide el disfrute distendiendo. Los ingleses y las inglesas son personas sinceras, diciendo que su índice de frecuencia es el 55%, una o más veces a la semana, con solo un 40% de satisfacción. Y otros países, como por ejemplo México, la frecuencia es de un 63%, perdón, el 71% y un 63% de satisfacción. Rusia, un 80%. Y también tenemos, pues por ejemplo, la península, pues con un 72% y un 49% de satisfacción. Ya sabéis que estos simplemente son datos estadísticos de las personas que se les hayan podido tener en cuenta en esos momentos para poder, digamos, de alguna manera llegar a realizar este estudio, pero viene bien, es interesante, sobre todo a veces pues el porcentaje y la satisfacción, que no siempre van acompañadas de la mano, que a veces dices, bueno, igual tienes mucho sexo, pero la calidad es muy malo, yo tengo menos, pero cuando lo tengo es espectacular, y es que depende de cada lugar, de cada momento y de cada persona, porque también tenemos que ser conscientes de que la vida de la sexualidad es un poco cíclica y que depende del momento en el que estés y depende de cómo te encuentres, pues bien, o contigo mismo, contigo misma, con tus circunstancias personales, si tienes una relación, si no tienes una relación, la fogosidad de la que se dé, la atracción, un poco cómo se estipula, al final todo puede ser muy variable y bueno, igual hay gente que es bastante cuadriculada y ya tiene hasta su mundo sexual como muy definido, pero al final esto también es datos que nos parecen interesantes, pero que siempre pues pueden deberse a momentos, a circunstancias y un largo etcétera de la vida de las personas, que tenemos una vida bastante peculiar en muchas ocasiones y que hacemos lo que podemos en cada momento. También algunos otros datos que nos daban este estudio que hemos rescatado es que los hombres dicen que tienen 16% más sexo que las mujeres. Según un estudio de la Universidad de Chicago, los hombres dicen tener sexo 66,5 veces al año, mientras que las mujeres 57,2 veces al año. Esto podría obedecer en algunas ocasiones a que los hombres exageran también sus encuentros sexuales. Esto dice el estudio, no lo digo yo, ¿eh? También por aquí tenemos otros datos y es que las personas judías y agnósticas son 20% más activas sexualmente que las personas cristianas protestantes. Este estudio refleja solo los hábitos sexuales de Estados Unidos y muestra que los bautistas tienen más sexo que el promedio de otro tipo de religiones. Y también las personas luteranos y presbiterianos están debajo del promedio. Por aquí también nos destaca que afroamericanos tienen 8,2% más sexo que caucasianos en Estados Unidos, y también nos dice que las personas fumadoras son 10% más activas que las personas no fumadoras y que las personas bebedoras son 20% más que las personas no bebedoras. También nos desprenden otros datos que vienen relacionados con las personas que no van a la iglesia son 31% más activas sexualmente que las que sí que van con regularidad, y que artistas y poetas son hasta 23% más activas sexualmente que las personas que no son ni artistas ni poetas. O sea, sé que, vamos, que de alguna manera esta parte tenemos ahí como muy desarrollada. Las parejas homosexuales masculinas tienen 23% más sexo en sus primeros 2 años de pareja que las parejas heterosexuales. Y también nos dice que los hombres de más de 70 tienen un 15% más sexo que las mujeres de 70 años, y que las mujeres consideramos de peso normal, según los doctores, tienen 30% más sexo que las mujeres obesas. Pues todos estos datos por aquí nos muestran bastante más, pero son como significativos. Este estudio que se realizó, tenemos que destacar lo que estaba realizado en la población americana, y que al fin y al cabo, pues que de alguna manera, pues que la salud emocional, física y espiritual va ligadas a la forma que experimentamos nuestra sexualidad, y que al final, pues la cultura condiciona y la educación pues también es una condición, y seguramente que en esos países en los que de alguna manera pues hay como más opresión, pues nunca sabes cómo pueden llegar a salir. Así que estos son datos, lo dicho, son datos que están por aquí, que están por allá, que de vez en cuando se hacen estudios de este tipo, y a nosotros nos parece interesante poder trasladároslos, y así de esa manera pues también ampliar horizontes y al menos pues darnos cuenta de que están ahí, que forman parte de este nuestro mundo, y que por conocerlos no cuesta nada. La semana que viene volveremos aquí con más datos, con más temas, con más ideas para seguir avanzando, para seguir analizando y para seguir reflexionando sobre nuestro mundo de la sexualidad, que es un mundo que ya sabéis, y lo que siempre decimos aquí, que puede ser un mundo compartido con personas, o también puede ser un mundo compartido con una persona, con la propia persona, tener esos momentos de autoplacer, que yo creo que también son muy necesarios y que ayudan a conocerte, y que también pues que tenemos que cuidarnos y que tenemos que saber lo que pasa por ahí, por nuestro cuerpo. Así que la semana que viene volveremos con más noticias y con más datos y con todo para seguir avanzando y descubriendo esta parte de la sexualidad. I'm too sexy for my shirt. Shirt so sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Dios de mi lado, no quiero ser como... life seems to have a purpose when you're wandering aimlessly. Y aquí continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia, hecho con el recuerdo. Y recordamos esta semana, como no, a Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que murió a los 74 años de edad, apenas hace unos días, en Montevideo. El pasado viernes ingresó en un hospital como consecuencia de un cáncer de pulmón y desde su publicación en las Venas Abiertas de América Latina en el año 1971 se convirtió en un clásico de la literatura política latinoamericana. Su obra, de la que también destacan Memoria del Fuego en 1986, ha sido traducida a una veintena de idiomas. Conocido como Eduardo Galeano, fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stein Dagerman. Sus trabajos se trascienden a géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Según informa el periódico del País, en 2009, durante la quinta cumbre de las Américas, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló un ejemplar de esta obra de Galeano, prohibida por la censura de la dictadura de Uruguay, Argentina y Chile, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En esta ocasión, la obra saltó de la posición 60.280 de la lista de los títulos más vendidos en Amazon a la décima en un solo día. Gran pensador, crítico, social y político, en enero del 2006 se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sabato, Tiago de Mello, Carlos Monsivas y también a Ana Lidia Vega y Pablo Milanés en la demanda de la soberanía para Puerto Rico. Además, firmaron en la proclamación de la independencia del país. En febrero del 2007, Galeano superó una operación para el tratamiento de cáncer de pulmón y en noviembre de 2008, Galeano dijo sobre la victoria de Barack Obama: la Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. En abril de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entrega un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina, como ya decíamos, al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. En mayo del 2009, en una entrevista, declaró: no solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es la democracia. Así que podemos decir que Eduardo Galeano fue un gran escritor, muy poderoso, muy señalado en diferentes países y se la ha tenido muy presente por toda la cantidad de mensajes que ha trasladado. Por aquí tenemos algunas de sus reflexiones, decía alguna de ellas: ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. También decía: el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. También: estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Y para finalizar, última de sus frases: ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Así que desde aquí queríamos dedicar unos minutos para hablar sobre Eduardo Galeano, para recordarle y para tener presente estas y muchas de sus, digamos, palabras que han sido escritas, que han sido transmitidas por diferentes países, para diferentes personas, y que todas ellas son un gran ejemplo de reflexión, de darnos cuenta de lo que es este nuestro mundo y que en muchas ocasiones nos hemos llegado a convertir en gente superficial, que no tenemos nada más allá que preocuparnos sobre aquello que realmente es lo menos preocupante. Así que desde aquí, Eduardo Galeano, un placer y que sigamos teniendo personas escritoras tan destacables como lo ha sido él. La semana que viene volveremos con más temas, con más personas para seguir recordándolas y para seguir teniéndolas presentes, porque todas ellas han formado parte o forman parte de nuestra vida y de todas ellas podemos llegar a aprender algo. Así que, lo dicho, la semana que viene otro personaje más. Tell me so that I can disobey the rules of men to bend and change. If we're not so tight, we won't break when we fall. Waiting around all day, they didn't like the play. Don't get mad, you'll only get madder. It's hard to get even when things don't matter. Va pasando rápido el programa, ya sabéis, todas las semanas pasa muy rapidita estos 60 minutos, al menos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia nos pasa volando, y yo no sé en vuestras casas o en vuestros lugares si también os pasa, yo espero que sí, que estéis por ahí disfrutando de todo, es lo que desde aquí os estamos contando. En este caso llegamos a la sección de Tu Choco, y ya sabéis que es una sección abierta para poder trasladar, para poder comentar todas vuestras experiencias, proyectos, vuestras novedades, vuestros intereses, aquello que cada persona considere que en este momento le apetece y quiere trasladar. Para nosotras es un auténtico placer siempre tener entrevistas aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Este año ya haremos, cuando finalicemos la temporada, nuestra tercera temporada ya en antena, ¿eh? La verdad es que el tiempo vuela. Todavía recuerdo cuando iniciamos por aquí en los estudios de Berriozar y Ratia hace ya 3 años, en septiembre, pues sería del 2012. La verdad es que fue muy interesante y por aquí han pasado muchísimas, muchísimas personas que siempre agradecemos y recordamos, porque ya sabéis que el Choco también forma, se lleva adelante por vosotras y por vosotros, y que yo considero siempre que es interesante e importante tener espacios para poder comentar esos proyectos, esas ideas, esas sugerencias que las personas de la calle, de a pie, pues podéis llegar a tener. Así que ya sabéis que lo que queda en el mes de mayo, pues que estáis más que invitadas a veniros aquí a los estudios y que podamos compartir y que podamos también pues tener otra visión de la vida, otras novedades, otros argumentos, otras, lo que cada persona pues vea que en ese momento es lo que le apetece contar. Así que en esta semana lo que queríamos también, porque ya veis que la sección de Tu Choco, pues a veces tenemos invitadas, tenemos invitados, y otras veces pues lo que hacemos también es, pues depende, pues trasladamos lo que desde se ofrece también a nivel social. Pues bien, podemos tener los cines, las películas que también podéis tener en vuestra casa, recomendación de conciertos. Esta semana concierto grande, concierto de Litchis, que llega ya aquí a las calles de Iruña el sábado. Estaremos allá muy expectantes de estar escuchando lo que nos pueda llegar a compartir. Bueno, pues esta semana os destacamos las actividades que desde aquí, desde el pueblo de Berriozar, tenéis para los próximos días de lo que quede ya de aquí, de pues del mes de abril. Y por aquí tenemos que también hay un taller de cómo sentirse cómodas en euskera en cualquier situación. Será los sábados, este sábado 18 y el 25 de abril de 9 a 2 en el Kulturgune. La inscripción será hasta el 15 de abril, o sea, hasta mañana, y podéis hacerlo en el 948 30 03 59, o si no, en el correo electrónico euskara@berriozar.es. para todas aquellas personas, para hablar euskera en cualquier situación, pues yo os animo a que os podáis apuntar a ello y también pues bueno, digamos, de alguna manera tenerlo presente. Una actividad que me parece muy interesante: en el aula de la naturaleza, el arte del feng shui, cómo mejorar tu vida. Miércoles 29 de abril y 6, 13 y 20 de mayo. Imparte Lourdes Mugueta, y las información e inscripciones las podéis hacer en el 660402496. Y si no, también podéis meteros en la página web www.sumaconcausa.com. feng shui.org. Yo creo que puede ser interesante esto del feng shui. Algún día a ver si lo abordamos también aquí en la sección del Choco del Bienestar, porque ese arte de colocar, de saber de dónde ponemos, cómo fluye la energía según cómo las cosas están situadas, pues yo creo que es importante. Muchas veces te dicen, ¿no? Yo me acuerdo hace años, a una amiga que se independizaba le regalamos un pack de estos que te venían con una brújula donde te indicaba por los diferentes puntos, pues para poder colocar la cama y para poder tener luego un libro que te decía pues cómo poner o cómo dejar de poner. Claro, esto depende también de a la casa a la que te vayas, porque si es tuya la decoras como quieres y te vas a un piso que ya está hecho, pues haces lo que puedes en base a lo que tengas. Pero a veces está interesante poder tenerlo presente y amoldar, pues si algo nos puede servir, para mucha gente pueden ser tonterías, pero la energía no podemos dejar de pensar que forma parte de nuestra vida, que está ahí, que yo entiendo que para muchas personas más escépticas lo que no se ve no existe, pero yo sí que creo que al final tenemos una parte energética que nos condiciona, nos bloquea y que muchas veces no nos permite avanzar. Nos hace mil pruebas, nos dicen que estamos bien, pero hay algo que no funciona, pues puede ser que tengamos un bloqueo. Y entonces el arte del feng shui, pues yo creo que nos puede ayudar, no tanto igual a nivel corporal que también, pero bueno, que al final es un todo. Entonces coloquemos las cosas de manera mejor y al final también tendremos mayor bienestar en nuestra vida. Así que repito el teléfono, que es muy interesante, 660-402496. También tenéis por aquí, por el pueblo de Berriozar, tenéis el sábado, este sábado, concierto de Serafín Zubiri y banda de música de Berriozar, que van a hacer seguramente que un recordatorio a Nino Bravo. Sábado 16 de mayo, venta anticipada de entradas en el área de cultura, en la primera planta, en el horario de lunes a viernes de 10 a 1 y los martes de 4 y media a 6 y media. El precio de la entrada, 15 euros. Así que también puede ser interesante. Pues si os gusta Serafín Zubiri y la banda de la música y Nino Bravo, pues tenéis todo el conjunto para que os lo podáis pasar estupendamente. Y también a lo largo de esta semana está la Semana Solidaria con el Sáhara y una exposición fotográfica en el Garay Berasaluze del 13 al 19 de abril en el Polideportivo, del 20 al 26 de abril en el Kulturgune y del 29 de abril al 3 de mayo en el Kirol Taberna, del 4 al 10 de mayo en el Bar Vaquero y también el martes 14, que ya se pasó, o sea, es hoy a las 8, pues en el auditorio. Ahí también habrá algún tipo de novedad. Por aquí también el domingo día 19, este domingo a las 7, espectáculo flamenco Chalaparta Berriquetan en el auditorio, entrada 8 euros. Sí, organiza la asociación Los Flamencotes, así que si os gusta el flamenco, pues puede ser un momento interesante para poder pasaros. Domingo 19 a las 9 también salida al monte desde Ayechu, Aldasur, desde la plaza Eguski, organizan Amigos de la Montaña. Y también por aquí tendremos lo que podéis llegar a tener es los campamentos de verano, que las preinscripciones se realizan el día 21 y el día 22 de abril en el Kulturgune, de 12 a 1 y media y de 5 a 7. Para más información, pues bueno, pues os pasáis por ahí y echáis un vistacillo. Y por aquí también tenemos otra historia que puede ser interesante, que es la Feria de Abril en Los Cubas, el día sábado 25 a las 6 y media, actuación del grupo de baile flamenco, y el domingo 26 a las 12 y media, espectáculo de flamenco al baile Sandra Gallardo. Y también pues se organiza la Asociación de Los Cubas, así que yo creo que va a haber buen ambiente y que también os podéis por ahí, si os gusta todo este mundo del flamenco y del olé, pues ya sabéis, a Los Cubas, por allá, que os van a dar un buen espectáculo. Y por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Porque hay un montón de cosas. La verdad es que la agenda de Berriozar es un pueblo muy comunitario, tenéis una vida bastante, bastante intensa. Taller de autoestima, muy interesante, miércoles 29 y jueves 30, de 5 y media a 7 en el Kulturgune, imparte María Oloriz. Y pues puede ser pues interesante que lo podáis tener presente y que, bueno, pues que la autoestima es algo que está ahí, que siempre hay que trabajarla, hay que tenerla presente y que sobre todo, pues todo lo que sea incentivarla y que nos vaya mejor y dejar de tener esas ideas tan pesimistas de lo que somos y siempre intentando abarcar y conseguir aquello que no somos y lo que vendrá y lo que seremos y esto no puede ser. Pues la vida a veces es lo que es y yo creo que es interesante tenerla presente, valorarnos un poquito más, que seguro que tenemos un montón de rescate que hacer y sobre todo lo que nos ayude y todo lo que nos potencie, pues intentar llevarlo adelante. Pues esta es la revisión que hacemos aquí de la agenda cultural, que la he leído así como un poco pim pam y que seguramente que además aquí os la buzonean en los buzones de vuestras casas y si no la podéis adquirir en el ayuntamiento y seguro que en diferentes establecimientos, y yo creo que es interesante tenerla y ojearla y ver lo que ofrece el pueblo y hacer uso de aquellas actividades que nos apetezcan. Y sobre todo, pues ampliar ese ocio que a veces pues se nos entapona. Y siempre que nos lo podamos permitir y que nos apetezca en esos momentos hacer algo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tirar adelante con aquello que se organiza? Y sobre todo que está bien organizado, que es chulo y que nos lo podemos pasar estupendamente. Así que unas ideas para todas vosotras y para todos vosotros. La semana que viene, pues aquí volveremos con más temas, con más ideas, con más entrevistas, con un poco más de todo. Nunca se sabe lo que en el Choco os vamos a ofrecer, así que yo creo que no os lo podéis perder. La semana que viene aquí más y mejor en la sección de Tu Choco. Invitadas, invitados, ya sabéis, a contactar en el Facebook, ya sabéis, buscarnos, seguirnos, el Choco Berriozar Irratia, y si no, fácilmente, correo electrónico a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Ya sabéis que estamos encantadísimas de cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier recomendación, cualquier crítica, todo es aceptado. Así que a escribirnos y a desfogaros. Siempre piso las negras, vaya paranoia. Llovió como nunca en mi espalda, sulfatos y lágrimas. Ahora que el viento amaina, yo y mi ego nos volvimos a encontrar. Por eso no como penas con pan, porque me he puesto a dieta de todas las tristezas y grasa vegetal. La vida es tan hermosa, brindo con gaseosa y me pongo a eructar. No es un pasatiempo, es solo el intento de dejar tiempo pasar. Las salidas son las puertas abiertas aún. Oh, oh, Salgo de casa con aires de reina mar, es dejar vivir en paz. Aún recojo a manos abiertas la bofetada que cachonda me pondrá. Entre porros y un poco de mi estela me acuerdo de ti en mi sofá. Pero a la par brindo por mis metas murcianas, living in la capital. Por eso no como penas con pan, porque me he puesto a dieta de todas las tristezas y grasa vegetal. La vida es tan hermosa, brindo con gaseosa y me pongo a eructar. no es un pasatiempo, es solo el intento de dejar tiempo pasar. Las salidas son las puertas, no como penas con pan. Porque me he puesto a dieta de todas las tristezas y grasa vegetal. La vida es tan hermosa, brindo con gaseosa y me pongo a eructar. Y no, no es, y no, no, ey, ey, ey. Las salidas son las puertas. Dun, da, da, dun. Da, da, da, da, da. Y no, no es sí, no, no es, no es un pasatiempo, es solo el intento de dejar tiempo pasar. Las salidas son las puertas abiertas. Y aquí escuchábamos una gran canción de Roat Ramos, que nos gusta mucho esta cantautora, que tiene temas muy, muy, muy chulos y que de vez en cuando pues viene bien aquí que los compartamos con vosotras y con vosotros, porque son temas de reflexión y que tanto nos gustan en este programa. Y en este caso nos trasladamos a esta parte, ya sabéis, a la parte más relajante, en estas ya 9 y 23 minutos que llegan de la noche, y es un momento pues para intentar tener presente alguno de estos temas que ya sabemos que nos pueden ayudar a reconducir nuestra propia vida, a reflexionar sobre todo ello y a seguir adelante nuestro viaje de crecimiento personal. Hoy hablamos de algo que forma parte de nuestra vida, que hay gente que dice que no existe, otra gente que existe, pero ya sabemos que aquí las opiniones pueden variar en base a estudios, en base a creencias, en base a un montón de historias. Por lo que generalmente se habla es de la astenia primaveral, que nos invade en muchas ocasiones, y es que dicen algunos estudios, todos los que sí consideran que existe astenia primaveral, el 65% de la población la sufre en algún momento de su vida, tanto física como mental. Es un tipo de trastorno estacional que se caracteriza por la falta de vitalidad. El 65%, lo que decimos, hemos sufrido esta parte, se caracteriza por esta falta de vitalidad generalizada y que hace mella no solo en los biorritmos, sino también en la piel por evidente cambio climático, más sol, más temperatura y variación de la humedad y la presión atmosférica. Así que todo ello, en muchas ocasiones, nos condiciona el estado de ánimo, nos condiciona físicamente, nos condiciona mentalmente, y puede que estemos como en ese momento de desbarajuste en el que no sabemos ni no tenemos muy presente ni cómo estamos, ni qué queremos, ni cómo podemos, sobre todo, mejorar. Por lo tanto, sobre todo yo creo que es importante en estos procesos el darnos cuenta de cómo nos estamos situando, cómo nos estamos sintiendo, si nos está afectando, si estamos en ese punto en el que a veces con el estrés de lo que es la vida, que muchas veces es estresante por los motivos que sean, pues nos estamos sintiendo como todavía peor y todavía encima con esa parte como emocional demasiado revuelta, demasiado desajustada. Todo ello es un momento para reflexionar y para darnos cuenta. Así que yo creo que me dedicaría unos minutos para intentar escuchar cómo estoy. Es una buena época también pues para empezar a tomar esas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Si también lo que tenemos es lo que sería la parte más física, pues también es el momento de intentar pues poner una solución, intentar reforzarnos, intentar pues siempre estar al día con todos los efectos que podamos tener del sol, con los efectos que pueden tener de la parte del pelo, también pues con toda esa parte, ¿no? Lo que sería lo más físico, y para lo que sería lo más emocional y para el cansancio, pues viene bien tomar esas vitaminas, viene muy bien tomar la jalea real, que potencia y que al final te hace mantenerte dentro de lo que es el desbarajuste en un estado más equilibrado. Viene bien también pues cualquier complemento que pueda intentar subirte el ánimo. También conviene tener una alimentación saludable en estos momentos, porque también todo ello va condicionado. Comer, ya decíamos hace unos días, que tener una dieta rica en verduras y en frutas hace que nuestro estado de ánimo también esté mejor y también nuestro organismo funcione de una manera más, digamos, más adecuada al momento. Y al final es intentar darnos cuenta de que está ahí, de que forma parte, y que todo lo que se pueda prevenir con algo, pues que al final os animamos a que lo podáis tener en cuenta, consultar a personas especialistas, hablarles del tema y tenerlo presente, porque es forma parte de lo que sería la vida. Así que esta es la parte que nos toca de la astenia primaveral. La semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y reflexionando sobre nuestro mundo emocional y sobre todo para seguir adelante en este viaje que hemos iniciado a nuestro conocimiento y a nuestro descubrimiento de nuestra propia persona, una persona que debemos de respetar y debemos de cuidar, valorar y sobre todo situarla muchas veces en la primera línea. Ya a 2 minutos de las 9:30 de la noche llega el momento de despedirnos. Lo dicho, a lo largo de los 60 minutos anteriores restantes, los 58, con auténtico placer acompañados a lo largo de este nuevo martes aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. La semana que viene, el próximo martes, aquí que volvemos con más temas, con más ideas, con más sugerencias, con más de todo, que esperamos que sea también de vuestro interés, y que ya sabéis que para todo lo que necesitéis, un Facebook o un correo electrónico, chocoberriozayerratia@hotmail.es, y que es un auténtico placer, una servidora al habla, Miren, ya sabéis, y que las repeticiones a lo largo del fin de semana, el programa en diferido en el Facebook, y si no también en la Plaza Eguski, en eguskiplaza.net, que también se suben los programas, así que es un auténtico... pues ya estoy aquí un poco cansina con el placer que me supone venir aquí a los estudios, pero sí, me gusta estar aquí acompañándoos. La semana que viene más, disfrutar un montón del sol, si sale, tomarlo, precaución, tomar pastillas ahí un poco para subir la adrenalina de lo que sería estos momentos de astenia primaveral, y sobre todo pues intentar hacer lo que podáis en cada momento, sin forzaros, sin machacaros, y sobre todo pues respetando que estás triste, pues triste, que estás contenta, pues contenta. Al final, la vida es lo que es, hay que vivirla como viene y sobre todo buscar las estrategias para intentar manejarnos en la adversidad. Pues lo dicho, la semana que viene más y mejor. Mucho muy grande, agur.